Arrancamos este septiembre. Hoy es 2 de septiembre. Rando, suenas como el Junior. Arrancamos mes de septiembre. Arrancamos nuevo mes, arrancamos semana. Inicia la ventana en Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito. Por acá, frente a los controles, nos acompaña Luyer Loyo. ¡Bravo! Frente a los micrófonos de la ventana, saluda Enza García. ¡Mua! Un beso grande, Luyer, y a todas y a todos. Y otro beso grande para Randall Borges, con quienes abrimos la ventana de par en par con las personas que le dan. Por eso los besos, los vítores, los aplausos, que son los que le dan la sal y la pimienta a este programa todas las mañanas. La razón de ser de esta ventana, que se abre con la gente de la tribu del Guiro Rojo. Me encanta este grupo. Y este temazo, Puertas y Ventanas. Abrimos puertas y ventanas invitando a la alborada, señores. Arrancamos la mañana, arrancamos la semana con mucha energía. Y el mes. Y el mes, sí, señor, con mucha energía y también con mucha reflexión, Randall. Ya antes de ir a la pausa, pues ya cuento sobre algo, ¿no? Les cuento sobre algo que venía cocinando y cocinando y cocinando. Y cuando, ¿sabes? Cuando uno va en el transporte público que empiezas a pensar en la inmortalidad del cangrejo. No pensaba en la inmortalidad del cangrejo, estaba leyendo un libro y me puse a reflexionar sobre la falta de esperanza de muchas sociedades. Como hay sociedades que crecen, se desarrollan sin fe, sin esperanza, vegetando, vegetando como una mata. Entonces, bueno, tenemos situaciones como la de Siria y están pendientes desde Ben Affleck, que no les gusta Ben Affleck como Batman, ¿no? Pero bueno, pero sobre eso hablaremos en su momento, ¿no? Y sobre quién nos devolvió la esperanza a la sociedad venezolana. Porque nuestra sociedad era una sociedad sin esperanza y sin ilusiones, posmoderna, pues. Sí. Y ya dejó de serlo. Pero tenemos muchas cosas que comentar en la mañana de hoy. Bueno, Luyer, hay que celebrar porque ya está vigente el nuevo sueldo mínimo. Sí, señor. Bueno, culpe Chávez, pues. Culpe Chávez, sí. Pues. Bueno, esto es herencia de Chávez, ¿no? Porque fue Nicolás el que calculó el aumento del sueldo mínimo. Ya este primero de septiembre entró en vigencia el segundo aumento del salario mínimo mensual para los trabajadores en Venezuela, establecido en 10%, con lo que la remuneración más baja en el país se ubica en 2.702,73 bolívares. Así, solo mínimo, solo lo mínimo. Mínimo. ¿Ah? Así, de este modo, ¿verdad? De este modo, la jornada diurna se sitúa en 90,9 bolívares. Y para el primero de noviembre, porque es que esto no se queda así, para el primero de noviembre habrá el tercero y último ajuste entre 5 y 10%, para lo cual deberá tomar como referencia el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es decir, que dependiendo de los precios de la inflación, ese último aumento será entre 5 y 10%. Así que bueno, promesa del presidente Nicolás Maduro y promesa que se ha cumplido y está en vigencia el nuevo sueldo mínimo. Por otro lado, también arranca esta semana la segunda fase del gobierno de calle y, bueno, señaló el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza que a partir de este lunes el gobierno bolivariano se desplegará por todo el territorio nacional con la modalidad de las 3I, la cual se basa en realizar inauguraciones, inicios e inspecciones a las obras de la revolución para el bienestar del pueblo. Y el presidente Maduro, pues recordemos que estuvo en Surinam en esta cumbre de la UNASUR, donde se le rindió un sentido homenaje al presidente Chávez, y me parece maravilloso que se le rinda un homenaje más adelante al presidente, el fallecido presidente Néstor Kirchner, y a nuestro querido presidente Chávez, ya que el Parlamento de la UNASUR, que va a funcionar en Cochabamba, va a la sede del Parlamento que se empezó a construir, se va a llamar Hugo Chávez. Y Néstor Kirchner, no, los salones. No. El Parlamento se va a llamar Hugo Chávez y el edificio donde va a funcionar el secretariado de la UNASUR, que va a funcionar en Quito, Ecuador, se va a llamar Néstor Kirchner. Dos artífices de la integración suramericana como la conocemos ahora, de la Unión de Naciones del Sur, dos artífices de la integración inclusive de Venezuela al Mercosur, dos artífices de la CELAC, ¿no? Dos grandes hombres que pensaron más allá, que pensaron y así lo asumieron, que el bienestar de sus naciones no puede ser posible si no hay un bienestar en toda la región. Y por eso la incorporación del elemento político, más allá del económico, la afiliación política, la afinidad inclusive, las estrategias, la celeridad con que se le dé curso a todo lo que tiene que ver con la acción política es tan importante como el asunto económico para la región, y eso ha sido posible gracias a el hombre como Chávez y como Néstor Kirchner. Y bueno, la UNASUR obviamente rechazó la injerencia norteamericana en Siria. Recordemos, este fin de semana pues ocurrió algo sumamente deprimente, sumamente desagradable, que viene un ser, una cosa llamada Barack Obama, que en realidad es una cosa porque es el títere del sionismo internacional. Premio Nobel de la Paz. Es el títere, es el títere de las transnacionales. O sea, vamos a estar claros. El presidente de los Estados Unidos no gobierna para el pueblo norteamericano. Allí tienen su sistema de salud privado, un sistema educativo pésimo del público. No gobiernan para el pueblo, gobiernan es para afuera, para las transnacionales. No, bueno, pobrecitos ellos que tienen esas joyas de presidente, pero tenemos un Barack Obama arrogante que dice, yo tengo la potestad de invadir cuando me dé la regalada gana. A mí no me interesa la ONU y no me interesa el Congreso. Tengo la potestad de hacerlo, pero soy tan demócrata y soy tan bueno que voy a esperar a que el Congreso me autorice. Pero yo lo puedo hacer igualito. ¿Qué está diciendo con eso? Diga lo que diga el Congreso, señores. La invasión va. La invasión va, porque no es una guerra. Es una invasión. No, y el paso al más estilo cobarde. Porque no pretenden hacerla. Ay, negro, por... cobarde, ¿cómo te meneas? No pretenden hacerla llevando tropas, sino bombardeando, disparando desde el mar. Pero es que así es. Cobarde, mira, cobarde. Porque mira, lo que pasa es que, y discúlpame, Ensa, lo que pasa es que el soldado estadounidense... Es malo. Es un soldado malo y cobarde. Claro, pero es malo que... y cobarde. Vamos a decirlo en el más puro sentido venezolano, es culiyúo, chico. No, eso es lo que es un soldado estadounidense. No se come el cuento de las películas de Hollywood. No. Donde, son los héroes que matan a 10.000 y todo. No. Ellos sin fuerza aérea, sin bombardeo, sin la guerra a distancia, no son nada. Porque en tierra, cuerpo a cuerpo, las bajas son múltiples de soldados estadounidenses que no saben pelear cuerpo a cuerpo. Por eso es que diseñan otras tecnologías. Claro. Randolph, el soldado norteamericano es héroe de paintball. Sí. O sea, paintball, eso es lo único que juegan, porque fíjate, si había alguien con quien era sabroso hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam y todo esto, era con mi papá. Ah, mi papá decía, el soldado alemán, tremendo soldado. El hombre se dejaba la vida en el campo de batalla. El soldado ruso, tremendo soldado. El soldado yanqui, no, o sea, ¿cómo se basa la guerra en los Estados Unidos? ¿Qué hacen ellos? Desarrollar altas tecnologías, bombardear, destruir y después entran de lo más campante. Por eso, cuando se han tenido que ver en combates cuerpo a cuerpo, les han dado, pero hasta con el tobo. Porque ahí tenemos los resultados de la guerra de Corea, que eso no la ganaron los gringos. Eso fue un empate. Ahí dijeron, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero esa guerra no la ganaron los yanquis. Y si nos vamos a Vietnam, a pesar de la tecnología, a pesar del armamento, a pesar del napalm, que ahora andan chillando por la cuestión de las armas químicas que lo terminó reconociendo los mercenarios, los opositores a Bashar al-Assad, que lo terminaron utilizando es ellos, que eso no lo tiene el gobierno de al-Assad, ni lo utilizó el gobierno de al-Assad. Pues bueno, resulta que, como decía María Adela Linares en su columna de ayer, debe ser que lo que los gringos utilizaron en Vietnam era crema hidratante. Señores, ellos utilizaron napalm. Recordemos la foto de la niña prendida en llamas, corriendo en medio de Vietnam. O recordemos lo que fue la masacre de My Lai, ¿no? Pero ahí tenemos una alta tecnología para bombardear países, después llegar sobre los escombros. Pero cuando hay un pueblo que está dispuesto a resistir, no hay tecnología que valga. Y tenemos el resultado de Vietnam. Que el poco de vietnamitas metido debajo de la tierra, bastante que jorobaron a los gringos y todavía andan ¿cómo es?, sangrando por la herida. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Es un ejército que no está comprometido. Es un ejército que no está comprometido con un ideal, porque no es una guerra para defender un territorio. No. Ellos lo que hacen es pelear por intereses ajenos que no le traen nada a su nación. Pero bueno, así están las cosas. El presidente Nicolás Maduro pues envió una carta a Obama por la paz en Siria. Bueno, le envió una carta a Barack Obama por la paz en Siria, señalando Que bueno, acabo de enviar una carta, lo dijo en Twitter, ¿no? Acabo de enviar una carta de paz al presidente Obama en nombre de nuestra patria, de las voces independientes que amamos la humanidad. Paz, paz, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. En nombre del pueblo del libertador Simón Bolívar y del comandante Chávez, me dirijo a usted en defensa de la causa de la paz y como enemigo acérrimo de la guerra. Esta carta quiere llamarlo a la reflexión con respecto a la injusta, nefasta y aterradora posibilidad de una intervención militar estadounidense contra el pueblo de Siria. Estas líneas no tienen otra intención, presidente Obama, que la de acompañar el clamor de los pueblos por un mundo en el que la paz sea la forma cotidiana de entendernos entre hermanos y hermanas. Hago mías, enteramente mías, estas hermosas palabras del libertador Simón Bolívar. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo. En el mismo sentido, se trata de seguir el camino que nos muestra Jesús de Nazaret en aquella hermosa bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera leer la carta que envió el presidente Nicolás Maduro al presidente Obama puede verla en la página web de esta emisora, Alba Ciudad, albaciudad.org, y también está en el Ciudad Caracas, ¿no? Así es, una carta bastante completa, larga, extensa, ¿no? En la cual le da todos los las recetas, ¿no? De lo que tiene que ser un país decente que aboga por la paz en un mundo como este. El Papa, Enza. Uh-huh. ¿Escuchaste lo que dijo el Papa? ¿Qué dijo el Papa? El Papa Francisco dijo que nunca el uso de la violencia lleva a la paz. Claro que no. Refirió que no es la cultura del enfrentamiento y el conflicto lo que construye la convivencia entre los pueblos, sino la del encuentro y el diálogo. Este es el único camino a la paz, subrayó el Papa Francisco ante la opinión pública. Vamos a recordar que en este momento lo que en 2003 dijo el entonces Papa, ya extinto, el Papa Juan Pablo II, sobre la invasión a Irak. Dijo, cuando sucedió esto, que era una guerra inmoral e ilegal. ¿Cómo se llamará esta hora? ¿Cómo se llamará? Es que no es una guerra, es una invasión. ¿Cómo una se llamará esta nueva afrenta a la paz mundial? Porque, ojo, no es nada más que vayan a atacar a Irak, a Siria, y derriben unos edificios y exploten ahí y maten a la gente como suelen hacerlo. Es que ahí se está volteando el Medio Oriente y buena parte de los países del Medio Oriente se están volteando a decirle, mira, yo ya no, ya basta, no nos vamos a calar esta, que nos destrocen la región entera, los estadounidenses, que Occidente haga lo que le da la gana en nuestra región. Eso no puede seguir ocurriendo. Y le han puesto un parado. Inclusive el mismo gobierno de Rusia se lo ha advertido a los Estados Unidos. Se lo ha advertido de una forma enérgica, como tiene que hacerlo, diciéndole que eso no es una guerra solo contra una nación. Se está metiendo en un problema del cual les va a ser bien difícil salir, porque no se trata de bombardear a un solo país. Ya hay amenazas por allí de otras naciones, bueno, de bombardear al principal aliado de los Estados Unidos, mejor dicho, a los jefes de los Estados Unidos allá en el Medio Oriente, que es el gobierno de Israel. Y hay unas amenazas bien severas. Tal cual, tú lo has dicho. Los jefes de los Estados Unidos, los jefes de Barack Obama, se encuentran en Israel, señores. Rusia dice, si Estados Unidos ataca a Siria, comprometería para siempre una conferencia de paz internacional. Eso ha dicho el gobierno ruso a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien estimó este lunes que un ataque estadounidense contra Siria podría postergar por mucho tiempo, incluso para siempre, la organización de una conferencia de paz internacional. Si la acción anunciada por el presidente de Estados Unidos, a nuestro gran pesar, tiene lugar, postergará por mucho tiempo o incluso para siempre las perspectivas de esta conferencia conocida como Ginebra II, declaró Lavrov durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo surafricano, mira, de visita en Moscú. Mira, yo el sábado, ¿no?, que estuve con nuestro buen amigo José Garcés, allí en el Centro Uruguayo. Le mandamos muchos saludos a nuestros amigos del Uruguay, que cumplieron 30 años los amigos del Centro Uruguayo y 30 años de la Murga de Caracas. Y que cumplan muchísimos más. Le hicieron un homenaje bellísimo a nuestro querido Cocoa, que nos dejó hace ya casi 2 meses, ¿no? De ahí está ahí con el comandante, en el cielo rojo. Cantando viendo, murga ya. En el cielo rojo cantando murga. Bueno, ya, que hoy estoy sentimental. Pero bueno, hablaba con José Garcés y José Garcés decía que bueno, que la actitud de Obama también puede ser la boconería del típico jugador de póker. Están midiendo fuerzas con Rusia. está diciendo, ajá, yo voy a invadir, lo tengo. Entonces ahí, tú sabes que muchas veces el bocón del póker no tiene las cartas que hace creer que tiene. Entonces dice, mira, yo pienso que, me decía él, que estamos en una especie de medición de fuerzas, ¿no? Porque hablábamos sobre qué pudiera ser Rusia y China, que ellos están en contra. Es más, es que si ellos en la ONU meten el derecho a veto, Estados Unidos por primera vez se viola el derecho a veto, en el caso de que Estados Unidos intervenga. Entonces no solamente es una crisis en la ONU, sino en el caso de un conflicto bélico que intervengan Rusia y China, pudiéramos vernos en las puertas de una tercera guerra mundial, señores. Recordemos que tanto Rusia como China tienen muchos y altos intereses económicos con Siria. Por eso te digo, podemos estar al borde de una tercera guerra mundial. Entonces hay dos opciones, que hagan como han hecho hasta ahora China y Rusia, de decir, bueno, no, mira, vamos a poner las cosas en una balanza, aquí puede venir una guerra con una con dimensiones catastróficas para la humanidad, nos quedamos de brazos cruzados y siguen haciendo los gringos los que les da la gana, invadiendo cuando les da la gana, queda impune, otra nueva intervención impune, como puede que participen. Y entonces, señores, ¿qué le puede esperar a la humanidad? Nada bueno. Estamos en una crisis grave, o sea, estamos en una crisis internacional sumamente grave. Y pareciera que eso pasa por debajo de la alfombra en el 98% de nuestra sociedad. Sobre todo cuando está basada en una nueva mentira del Pentágono, de la presidencia de Estados Unidos, de la Fuerza Armada estadounidense. Una nueva mentira. ¿Por qué? Porque está basado en un supuesto ataque encabezado por el gobierno de Siria con armas químicas. ¿Pero qué pasa? Ya ha sido revelado informes por la agencia Associated Press, en especial el periodista Dale Gablack, quien ha dicho que los suburbios de Damasco, mercenarios que actúan en Siria, admitieron en una declaración a ese corresponsal su responsabilidad en el uso de armas químicas el pasado 21 de agosto, que al menos cobró la vida de 1.300 personas. Además de esto, reseña Russia Today en su página web que los mercenarios dijeron al corresponsal de Associated Press que el accidente, así lo llaman, con armas químicas se produjo por el mal manejo de estas armas proporcionadas por Arabia Saudita. Ahí tienen ustedes. Actuaron estos señores, los mercenarios, y ahora intentan culpar de ello al gobierno sirio, y por esa mentira, bueno, por van a atacarlo como hicieron el asunto aquel de Irak, de las armas químicas, de las armas de destrucción masiva, como hicieron lo de Libia. En base a mentiras organizan cualquier tipo de invasión con sus fines económicos. Además de la justificación mediática a través de las agencias internacionales de noticias, yo no podía dejar de comentarles esto porque me parece la jalada más grande, o sea, de verdad que es una jalada de unas dimensiones. Y no solamente una gran jalada, sino que esto es propaganda, esto es una burda y grosera propaganda de la agencia de noticias EFE, publicada por el diario Últimas Noticias. Voy a leer las primeras líneas, voy a leer el titular y los segundos, sus dos primeros párrafos. La primera guerra del Nobel de la Paz. Mentira, lo de Libia también tuvo que ver con el Nobel de la Paz. Pero bueno, escuchen esto, qué asco. El presidente Barack Obama se está tomando su tiempo, más del que aconsejan sus asesores militares. Qué buenecito es Obama, que todavía no ha invadido. Bueno. La repugnancia personal a la guerra es sin duda una de las razones que están detrás de las dudas a las que está haciendo frente Obama, galardonado en 2009 con el Premio Nobel de la Paz. Obama siente repugnancia hacia la guerra y por eso todavía no ha invadido. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué porquería! Yo ayer estaba con mi sobrino y compré el Universal para los perritos. Siempre lo compro para los perritos porque absorbe muy bien. Pero bueno, compré el Universal para mis perritos y compré el Últimas Noticias y los dos abrieron con lo de Obama y Siria. Y yo, sin decirle nada a ese muchacho de 21 años, sin decirle nada, dijo, oye, vale, mira cómo titulan esto. Que la misma noticia y qué diferentes posturas. La del Últimas Noticias, una cosa más crítica. Obama pide luz verde para atacar. La del Universal, ay, Obama, tan bueno. Que, o sea, es una cosa impresionante que hasta un adolescente como mi sobrino, que no estudió en un colegio bolivariano, en una escuela, no viene del liceo bolivariano, viene de un colegio de cura, hasta él se da cuenta. Eso sí, un muchacho muy inteligente. Pero claro, claro. Sin desestimar, ¿no? Sin desestimar. Mira, pero es que justamente en eso, es en lo que se parece la derecha del mundo. Fíjate que tanto se parece la oposición venezolana a la Siria, que están allá los opositores sirios pidiéndole al Congreso de los Estados Unidos que rápidamente apruebe la invasión. Ah, porque ellos rapidito. Porque no están dentro de Siria, porque ellos están afuera. Mira, han hecho un llamado, transmitieron un mensaje bien claro y dicen lo siguiente, ¿no? De lo contrario, alertaron la posibilidad de que dictaduras que vayan a fabricar armas químicas y exportarlas después de que se haya permitido. Por eso llaman a el Congreso estadounidense a que autorice la intervención militar en Siria para detener esa maquinaria. Por favor, sí, señor. Traidores a la patria. Y bueno, Randall, mira, antes de ir a la pausa, pues lo que yo les quería comentar, ¿no? Estoy leyendo, de verdad que se los recomiendo, el libro Simone, de Eduardo Lalo, ¿no? Y es impresionante porque, además de que está muy bien escrito, es como una especie de bitácora, son reflexiones, tiene sus acciones, nos vemos ante una sociedad sin esperanza. Sociedad sin esperanza, sociedad sin fe, sociedad que vive el día a día en función del centro comercial, de los zapatos que se pone, pero no pasan por la vida sin vivir. Y eso, y sin esperanza, esa soledad, esa desesperanza, ese desamparo. Y no estamos hablando, es un libro 100% posmoderno, ¿no? El mundo va hacia su destrucción y a nadie le importa. De verdad que es la posmodernidad plasmada. Y de verdad que lo venía leyendo y la sensación de tristeza fue muy grande. Pero no solamente que uno se lo pueda achacar a la sociedad puertorriqueña, porque también pasa con la sociedad española, pasa con la sociedad francesa, pasa con la sociedad inglesa, pasa con un gran sector medio y de los sectores populares de algunos países de nuestra América. Eso era un clima mundial después de la caída del muro de Berlín, hasta que nació una esperanza y nosotros tuvimos la dicha de formar parte de esa esperanza que se llamó Hugo Chávez, que fue esa llama que impulsó un proceso de cambio en la sociedad suramericana, porque lo que nació aquí en Venezuela se extendió a Bolivia, se extendió a Ecuador, se extendió a Argentina, se extendió a Nicaragua, se extendió y somos ahora un punto de referencia. Nosotros nos diferenciamos de la sociedad gringa, que es una sociedad sin esperanzas, sin ilusiones, sin proyecto. ¡Qué triste una sociedad sin proyecto, señores! Y nos diferenciamos de la europea porque nosotros en los 90 éramos una sociedad como ellos. Pero Hugo Chávez nos sembró la esperanza. Somos una sociedad con ilusiones, con esperanzas, con sueños, con proyectos. No dejemos perder eso y sintámonos orgullosos de eso y de nuestro Hugo Chávez. De verdad, cada día estamos más agradecidos con el presidente Chávez. Gracias, presidente, y lo digo yo a título personal, por devolvernos la esperanza, por devolvernos la ilusión de que un país mejor es posible y que un mundo mejor es posible. Vamos a la pausa con Raúl Torres y Amaranta Pérez, en homenaje a nuestro querido Chávez, el regreso del amigo. Dios detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran, pa' no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con Elche, Martí, Bolívar. Que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña.

Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Cómo me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Estados Unidos de Norteamérica lleva muchos años armándonos guerra. Se han tomado casi todo el mundo por la fuerza. Luego nos venden nuestras vacas como hamburguesas. Tiene toda la gente adicta a sus drogas. La televisión controla la población. Imperio de mentiras basado en el miedo. Destrozan la cultura con su globalización. Y están invadiendo más países que ningún otro imperio. ¿Cuánta gente ha muerto en todo este tiempo? Creo que es totalmente imposible saberlo. Financian masacres de pobres campesinos para abrir paso a sus multinacionales. Le rezan al dios solar, que es lo único que vale. Ah, yo quiero un mundo diferente, donde todos podamos pensar y vivir la vida libremente, sin que nadie nos venga a aplastar. No quiero más que nos laven el cerebro, no quiero más que decidan por mí. No quiero ver tanta gente muriendo, crucificados por el capital. Despierta planeta, despierta planeta. Despierta planeta. Ah, despierta planeta. Despierta planeta. Despierta planeta. Ah. Pensar y vivir la vida libremente, sí. sin que nadie nos venga a aplastar. No quiero más que nos laven el cerebro. No quiero más que decidan por mí. No quiero ver tanta gente muriendo, crucificados por el capital. Despierta, planeta. Despierta, planeta. Despierta, planeta. Despierta, planeta. Despierta, planeta. Despierta, planeta. Yo creo que el planeta está despierto, ¿no? Los que están dormidos son algunos gobiernos que insisten en sus pretensiones. Esta agrupación no, se llama... No, pueblos, insisto. Están más pendientes de Ben Affleck como Batman que de que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Están más pendientes de eso. Mañana me chanto, se llama esta agrupación. El tema, Estados Unidos. Son las 10:40. Y bueno, y Venezuela e Irán rechazan intervención militar en Siria. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Elías Agua, por instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conversó telefónicamente con su homólogo de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, informó la Cancillería mediante una nota de prensa. Durante la conversación abordaron el tema de las amenazas de agresión militar contra Siria. Ambos coincidieron en la posición común de rechazo a cualquier otro tipo de intervención hecha al margen del derecho internacional. Estuvieron de acuerdo en la necesidad de reiterar en todos los escenarios internacionales los principios de no injerencia y solución pacífica de controversias. El ministro Javad Zarif expresó el reconocimiento del gobierno iraní por las decisiones y las declaraciones de grandes principios adoptadas por la Unión Suramericana de Naciones y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba con respecto a Siria. Los cancilleres acordaron instruir a sus embajadores permanentes ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, y realizar de inmediato las consultas necesarias y pertinentes con sus pares representantes de los miembros del Movimiento de los Países No Alineados, MNOAL. Esto porque Venezuela e Irán son parte de la troika del movimiento, ya que la República Islámica tiene la actual presidencia pro tempore y la República Bolivariana la responsabilidad de organizar la próxima cumbre del MNOAL en 2015. Hoy y mañana, todos estos días, diferentes colectivos venezolanos van a estar presentando su respaldo a Siria y su repudio a la agresión imperial. La coordinadora del Foro Itinerante de Participación Popular, Hindu Anderi, dio todo este fin de semana y también desde la semana pasada están organizando diferentes actividades para presentar nuestro respaldo al gobierno sirio y al pueblo sirio en especial, que en definitiva está a punto de ser víctima de una nueva agresión militar. Tenemos a Hindu Anderi al hilo telefónico para que nos comente cuáles son estas actividades que diferentes colectivos venezolanos están organizando para el día de hoy y para el resto de la semana. Buenos días, Hindu, bienvenida. Hola. Buenos días, gracias, un saludo a ambos y a la producción y a los usuarios y usuarias de la radio, gracias por el contacto. Bueno, como tú lo has dicho, nos hemos agrupado diferentes organizaciones de Caracas y del interior y con el apoyo también del gobierno bolivariano en sus instituciones, los camaradas que hacen vida en ellas, en el movimiento venezolano de solidaridad con Siria. Nosotros venimos reuniéndonos desde la semana pasada y haciendo algunas actividades que iniciaron el día viernes. Y para este día, para hoy, tenemos en primera instancia una concentración a las 12 del mediodía en la Embajada de Estados Unidos, o hasta donde podamos llegar, porque es una zona de seguridad y sabemos que Estados Unidos invade países, pero que nadie lo puede ni siquiera tirar un zapatico, ¿no? Sí. Ajá, pero bueno, nosotros tenemos igual la responsabilidad de ir hasta allá y de demandar respeto hacia los países y hacia los pueblos, ¿no? Eso va a ser a las 12 del mediodía. Luego a las 3 de la tarde se va a desarrollar una tribuna antiimperialista en la Plaza de los Museos con el apoyo de la organización del Ministerio de la Mujer, es la que está organizando y nosotros los colectivos estamos apoyando. Luego a las 4 de la tarde los colectivos del 23 de enero también van a estar realizando en esa parroquia una actividad en conmemoración de los 6 meses de desaparición física de nuestro comandante supremo y en solidaridad con Siria. Ellos han unido esas dos actividades que las van a realizar a las 4 de la tarde del día de hoy. Luego, a las 7 de la noche, tenemos un recital poético y una tertulia para informar lo que está ocurriendo en La Patana, en el CELAR, que es un centro cultural, un espacio de divertimento, pero que nosotros los días lunes obligatoriamente tenemos allí un espacio para, bueno, para mostrar nuestra conciencia y para también informar a la gente de lo que está aconteciendo. Esas cuatro actividades son el hoy, 12 del mediodía en Bajada, 3 de la tarde en Plaza de los Museos con la Tribuna Antiimperialista, 4 de la tarde en el 23 de enero y 7 de la noche en La Patana. Y el día de mañana tenemos una actividad central en el Teatro Municipal con voceros pues de las comunidades árabes, de los movimientos sociales, para también asumir pues esa responsabilidad y de manera pública fijar nuestra posición. Luego el día miércoles, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la gente de Interior y Justicia, ellos también sensibilizados, los trabajadores de esas instituciones, están organizando y nosotros los estamos apoyando directamente una vigilia en las plazas Bolívar de varios estados. En este momento no tengo la lista, pero si quieres mañana se lo podemos informar. Pero bueno, de hecho nosotros vamos a continuar todos estos días movilizados, ¿no? Pero esas son las, digamos, las actividades de hoy. Es muy importante la presencia de los que podamos en la Embajada de Estados Unidos. Creemos que eso es una de las manifestaciones más importantes del día de hoy. Estamos conversando con Hiro Anderi, coordinadora del Foro Itinerante de Participación Popular Hindú. Cuando uno ve, o sea, uno no puede sentir una cierta impotencia hacia lo que está ocurriendo en Siria. Vimos lo que ocurrió en Libia, vimos lo que ocurrió con Afganistán, con Irak, y uno ve cómo la gente alrededor del planeta se moviliza, porque hasta los Estados Unidos se movilizan, en Europa, aquí en Venezuela, y uno dice, igual invaden, igual matan. ¿Cuál es la importancia de este tipo de movilización? Porque hay personas que se pueden sentir como que desanimadas. O sea, voy a ir a protestar, igualito van a invadir, ¿no? ¿Qué les pudieras decir a esas personas? ¿Cómo pudieras invitarlas a integrarse a estas actividades? Bueno, imagínate tú que a uno se le esté enfermo un familiar y uno diga, bueno, lo abandono porque igual se va a morir, ¿no? O sea, es una actitud también absurda de algunos camaradas o de algunas personas que sienten que su protesta no vale. Claro que vale, porque la solidaridad es solidaridad incondicional con la vida y con la soberanía de los pueblos. Ahora, nosotros sí podemos cambiar las condiciones siempre y cuando seamos constantes en la lucha. El problema nuestro es que nosotros manifestamos cuando estamos viendo la sangre correr. Uh-huh. Es decir, cuando vemos la sangre en el río, como quien dice, cuando vemos que hay masacres, que hay bombardeos, es que salimos a protestar. Pero nosotros hemos abandonado una lucha que tiene que ser sistemática. Claro. Es decir, aprender, por ejemplo, de movimientos de Europa, que en este momento hay varios países que están ya están cerrando negociaciones con Israel en cuanto a los asentamientos de colonos, es decir, uh-huh, que no están financiando, están cortando con aquellas empresas que financian la ocupación en Palestina. Nosotros debemos aprender de ellos y asumir una lucha que sea constante, cotidiana. Tenemos como pueblo que demandarle a nuestro gobierno, incluido el gobierno del gobierno bolivariano, porque nosotros podemos decir que el gobierno bolivariano es el primero, es el vanguardia en la lucha antiimperialista, uh-huh, ha sido después de Cuba pues un baluarte para América Latina y para el mundo, con el presidente Hugo Chávez, nuestro comandante inmortal, a la cabeza de la solidaridad. Pero nosotros todavía tenemos negociaciones con países que están financiando la guerra. Es decir, nosotros cuando hagamos acuerdos internacionales deberíamos tomar en cuenta esas circunstancias, uh-huh, y que los acuerdos además esté establecido que en cuanto este país asuma posiciones que políticamente o humanamente estén contrarias a lo que nosotros, tenemos la facultad de romper esos acuerdos, por ejemplo, y determinar multas, porque si tú no cumpliste el contrato, tú eres quien tiene que pagar, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros no hemos llegado a esa conciencia, pero la facultad y la obligación de nosotros los movimientos populares es precisamente seguir presionando. No todo el mundo le gusta ir a la embajada de Estados Unidos a protestar, no todo el mundo quiere que vayamos, pero nosotros tenemos la obligación como grupos populares, también con autonomía de pensamiento, ¿no? Y no de acción, porque estamos, digamos, de alguna manera vinculados y estamos siguiendo directrices y estamos encaminados en un mismo proceso, pero si nosotros tenemos la posibilidad de decirle a Estados Unidos como pueblo y como organizaciones populares en qué no estamos de acuerdo y qué es lo que estamos demandando, y de esa manera hacerle llegar el mensaje a nuestro gobierno. Ahora, Hindu, podemos, sí, Hindu, tú, ustedes también como colectivo, ustedes, digo, en aras de la entrevista, porque somos nosotros, estamos nosotros involucrados, ¿no? Pero han instruido también a la población, ya sea bien organizada o en forma individual, a boicotear ciertos productos. Eso es otra acción que podría darse para causar algún impacto sobre estas cadenas internacionales que apoyan igualmente la guerra. ¿Cómo sería este boicot en el día a día para las personas, los que ustedes han instruido a hacer? Bueno, fíjate, no es fácil que los movimientos populares en solitario, es decir, las direcciones de los movimientos populares en solitario, manifiesten o hagan campañas de boicot. Tiene que haber una política de los movimientos sociales en su conjunto y tiene que haber también una política de aquellos camaradas que dirigen algunas instituciones. Nosotros creemos fundamentalmente, por ejemplo, que aquellas cadenas de comida rápida como McDonald's, que han no solamente embasurado a la humanidad, sino que han además tergiversado la cultura de nuestros pueblos y que también financian con su riqueza, porque recordemos que McDonald's es una franquicia cuyas impuestos van a Estados Unidos y de allí pues se dirigen hacia, por ejemplo, guerras como las que se están librando en contra del pueblo de Afganistán, en contra del pueblo de Irak, porque sigue habiendo en Irak una guerra en contra del pueblo ahora de Siria y tantos pueblos libios, etcétera. Por ejemplo, es una responsabilidad de los revolucionarios de las revolucionarias. Nosotros sabemos que hay revolucionarios que van a comer a McDonald's, por ejemplo, o que llevan a sus hijos a comer a McDonald's. Eso es una doble moral. Nosotros tenemos aquí una gaseosa muy conocida, que es la Coca-Cola, que no falta en nuestras reuniones, que no falta en nuestras fiestas. Y nosotros tenemos también convenios con Motorola, por ejemplo, que es una empresa de telecomunicaciones que elabora teléfonos muy buenos, por supuesto los teléfonos, pero nosotros también tenemos que ser responsables de lo que nosotros estamos consumiendo. Aquí hay una serie de productos que vienen directamente de Israel. Nosotros tenemos que ser conscientes, así como nos quejamos cuando falta una mantequilla en un supermercado o decimos que el papel toalé, etcétera, o cualquier cosa, tenemos también que ser responsables cuando vamos a comprar, ver de dónde son los productos. Es decir, ¿quién fabrica estos productos? Ah, este producto viene de Turquía, no lo voy a comprar, ¿vale? Porque Turquía está financiando la guerra contra Siria y contra Palestina. Ah, viene de Alemania, no voy a comprar este producto, voy a buscar otro producto de otro pueblo donde sea más soberano. Nosotros promocionar desde las organizaciones populares adquirir productos de los países del Mercosur y del ALBA, por ejemplo, ¿no? Nosotros que somos tan nacionalistas y tan venezolanos, bueno, vamos a empezar a fabricar también y a comprar nuestros productos aquí adentro. Y los que sean importados, que no vengan de esos países o de esas empresas que están financiando la guerra. Tenemos que hacer un trabajo de conciencia y de información. Es decir, ustedes que están allí con ese programa que se escucha tanto, ustedes deberían tener una lista, por ejemplo, y permanentemente decir, estas son las empresas que financian la guerra. Entonces, bueno, usted ciudadano, ciudadana, está en la libertad de comprar o no comprar, vamos a ver qué es lo que va a pasar en su mente, pues, claro. mente y en su corazón. Creo que es un trabajo duro y también de exigencia en nuestras instituciones. No puede ser que la Universidad Central de Venezuela tenga convenios con Israel, por ejemplo, convenios culturales, deportivos, no puede ser. Nosotros tenemos que hacer protestas. Yo no veo, por ejemplo, que haya permanentes movilizaciones en la universidad de los compañeros chavistas revolucionarios en contra de esas cosas que se hacen. Hay que decirlas, hay que informarlas. Es decir, es una responsabilidad colectiva. Ojalá una persona pudiera hacerlo, pero no, se trata de una consecuencia, una lucha común y colectiva. Así es. Oye, Hindú, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Sabemos que están atareados con la organización de tantos eventos esta semana y, por supuesto, bueno, nuestro apoyo irrestricto a todas las actividades que están realizando y nuestra sumatoria a los mismos, ¿no? Porque la solidaridad, como tú decías, no es algo condicional. Siempre la solidaridad hay que anteponerla a todas las cosas y es una característica de los revolucionarios. Gracias, Hindu, y saludos a todos los movimientos sociales que están haciendo vida en este acto de protesta bien digno. Gracias a los... Hindú Anderi, periodista y coordinadora del Foro Itinerante de Participación Popular, ha indicado algunas de las acciones que vamos a repasarla. Hoy a las 12 del mediodía, dentro de un ratico, protesta y concentración frente a la Embajada de los Estados Unidos o hasta donde se permita llegar, porque sabemos que esta gente ni con el pétalo de una rosa permiten que se le acerquen, pero bueno, a hacerle saber nuestra molestia. Eso será a las 12 del mediodía. Hay concentración en la Plaza de los Museos a las 3 de la tarde, colectivos

la vida no vale nada. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hola, soy Ariana y te invito junto al Centro Nacional de Teatro, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital a disfrutar de mi increíble historia en la obra de teatro La Niña Azul. Sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre, Teatro Katia. Sábado 7 y domingo 8 de septiembre, Teatro Simón Rodríguez. Y sábado 14 y domingo 15 de septiembre, Teatro Nacional. Todas las funciones a las 3 de la tarde. Descubre el valor de la tolerancia y vive un maravilloso viaje con divertidas canciones y coloridos títeres en La Niña Azul. Por tan solo 20 bolívares. ¡Te esperamos! ¡Hey! Es contigo. La señora Isabel observó unas personas sospechosas rondando por su casa. Gracias a su llamada al 171, alertó a los organismos de seguridad, evitando que ocurriera un delito en su comunidad. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. Con el fin de promover las cualidades creativas de los usuarios y usuarias del Metro de Caracas y así fortalecer la convivencia urbana, del 5 de agosto al 20 de octubre participa en el concurso de escritura Relatos del Metro. Podrán concursar todos los usuarios y usuarias del sistema Metro de Caracas residentes en el país y mayores de 18 años. La temática o ambientación del texto debe girar en torno al sistema Metro de Caracas y estar firmada bajo seudónimo. Los tres primeros lugares serán premiados. Este es un evento promovido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre. Del 5 al 20 de octubre participa en la primera edición del concurso Escritura Relatos del Metro. Para mayor información visita www.monteavila.gov.ve. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Noticias que la prensa me tiene analizando. ¿Será verdad que todo el mundo aquí está matando? Yo no puedo seguir así con este trauma. De la mano a mí ya las cosas se me escapan. Muy nervioso estoy siempre con esto de lampa. Esto no es vida, quisiera que llegue la calma. Agarra tu micro y también tu cámara. La guerra que más sucia es la mediática. Agarra tu pluma y también tu lata. La pared en esta guerra también son las que hablan. Agarra tu micro y también tu cámara. La guerra que más sucia es la mediática. Agarra tu pluma y también tu lata. La pared en esta guerra también son las que hablan. Debo esclavizarme, es el orden capital. Pa' que todas tus vainas un día puedas comprar. ¿Cuánto dinero vale? Simplemente un nombre. ¿Cuánta miseria gana una mujer y un hombre que produce esos productos lo mismo que tú les vendes? Tienes estrategia que realmente me sorprende. Mensajes subliminales y colores atractivos. Pa' que haga efecto debe ser repetitivo. Si por mí fuera esto no pasaría. No estuviera frente a la tele de noche y día. Haría otras cosas, mis manos construirían. No estarían pegados viendo mis ojos porquería. No lo soy, un deprimido cuerpo humano. Deprimido cerebro, obedezco a mi amo. Solo cumplo órdenes como un esclavo. Ya no puedo más, me siento muy cansado. Siento que enfermo, las úlceras me invaden. Debilidad aumenta, esto se pone grave. Ha desgarrado mi piel pa' subirme la autoestima. Y no sabes cómo el plástico ahora me lastima. El cansancio me daña, pero no puedo dormir. La bulimia de insomnio no lo puedo resistir. Si sigo este paso, dejaré de existir. Quiero ser natural, como el día en que nací. Ya, ya, dice. Mediática son la guerra ahora. Y uno ni se entera, se lo lleva la ola. No bombardean, ya la mente le dan vela. No te das cuenta porque son muy buenas. La técnica que usan con mucha excusa de publicidad y mercado de tu mente abusan. Si tú no quieres que esta guerra te deje en la pulpa, agarra tu arma mediática pa' que produzca. Agarra tu micro y también tu cámara. La guerra que más sucia es la mediática. Agarra tu pluma y también tu lata. La pared en esta guerra también son la que habla. Agarra tu micro y también tu cámara. La guerra que más sucia es la mediática. Agarra tu pluma y también tu lata. La pared en esta guerra también son las que hablan. Agarra tu micro y también tu cámara. Los medios te manipulan, actívate. Agarra tu pluma y también tu lata. Apaga la televisión, batalla. Agarra tu micro y también tu cámara. Mira, él es Tony Blanco. Agarra tu pluma y también tu lata. Tuna, el fuerte. Me siento sola, frustrada, triste. Mi vida está llena de vacío. Y lo único que quiero es desaparecer. Quiero morirme del cuerpo, pero no lo logro. Ajá. Vale, qué clase de letra, ¿eh? ¿Qué clase? Este es talento venezolano, por donde se le vea, se nota que es talento venezolano. Ellen Mack y Tony, guerras mediáticas para abrir esta parte del programa. Y abrimos la participación, recordamos las vías, los números telefónicos 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, por donde nos escribe Ruiz Brundanga. Israel bombardeó con fósforo blanco a Palestina en el año 2010, dejando 1.250 muertos. ¿Quién los invadió? Nadie. Nadie. Nadie. Ahí no usaron armas prohibidas. No usaron armas prohibidas ellos. ¿Quién les invadió? ¿Quién le hizo algo? Entonces, algunos bueno, tienen... ojo, es que y no Estados estamos... Unidos utilizó contra Vietnam no cremas hidratantes, napalm. Sí. Napalm. Las mismas cosas que le están achacando a Bashar al-Assad ahorita lo aplicaron ellos en Vietnam. ¿Y quién invadió a Estados Unidos? Es que yo creo que eso es lo que pasa. Que el norteamericano no sabe lo que es vivir en su territorio un bombardeo, el hambre que viene con la guerra, los desplazados porque destrozan ciudades y te tienes que desplazar a otro lado, el salir corriendo y meterte en un refugio antiaéreo, ellos no saben lo que es eso. Nos escribe arroba la ventana abierta Adán García, esa canción es demasiado eso triste. Eso es por el regreso del amigo. ¿Cómo hace falta el amigo Hugo? Vive sí. Por siempre y más. Trotsky sí. Colmenares nos envía una publicación de Russia Today. Gringos bloquean el canal de televisión Russia Today y nos envían el link. Nosotros lo hemos retuiteado. Helvética juramentada nos comenta por acá y dice: buen día, panas. Tiene que haber conciencia de nuestra parte a la hora de comprar, pero también debe haber coherencia del Estado. Sí. Coherencia del Estado. Sí. ¿Y en qué hace referencia a esto? Por ejemplo, agrega ella en otro mensaje, ¿qué hacemos comprando, por ejemplo, aviones a Francia? País que apoya a Estados Unidos e Israel en sus arbitrariedades. Cuando hemos comprado unos aviones brasileños fabulosos, y en lo personal yo le tengo cierto repelús a los aviones, a los Airbus. Yo le tengo cierto repelús a los aviones franceses. Por eso se han caído unos cuantos. Sí. También nos escribe por acá Trotsky Colmenares, respuesta de altura a un patético. Esto fue muy bueno. Y esta parte no ha sido muy publicitada. La entrevista aquella que le hizo Chatén a Roque Valero, ¿no? En la parte en la que Roque Valero le regala un rollo de papel toalé a Luis Chatén. Esto tiene su historia, ¿no? Este regalito del rollo de papel toalé. Resulta que días antes, en ese mismo programa, al buen estilo de este señor, se estaban burlando de una canción de Roque Valero en la cual cambiaban la letra y hacían alusión a la falta, a la escasez de papel toalé. ¿Qué hizo Roque Valero cuando le tocó ser entrevistado? Le llevó un rollito de papel toalé a Luis Chatén para que no se queje, a ver si no le falta, ¿no? Bueno, pero por lo menos le dio oportunidad de defenderse a Roque Valero, porque sí. Yo me acuerdo en los 90, cuando Luis Chatén tenía un programa patético con Erika de la Vega en Televen, sí, que era la cosa más racista y clasista y asquerosa que he visto en mi vida. Y tenían a Monte, porque lo tenían a Monte, el que cantaba ¡Bomba! Un movimiento sexy. ¿Tú te acuerdas de él, Jump, no? Jump. Ajá. Y lo ponían como un gorila, como un orangután. O sea, era una cosa, pero racista. Sí. Que lo más grotesco, una de las cosas más grotescas que he visto en mi vida fue el tratamiento que le dio Luis Chatein a Jump. Y no tanto por la calidad de las letras de sus canciones, sino por el hecho de ser afrodescendiente. Por el color de su piel. Y bueno, y también a Daniel Sarco se la tenía también a Monte, también asociándolo con los sectores populares y los niches y los monos. Y yo tan blanquito, yo que vengo de colegios del Opus Dei y soy descendiente del arquitecto Alejandro Chatén, quien construyó la plaza de toros del Nuevo Circo. El tipo se cree con abolengo. Que fíjate tú que tiene tanto abolengo, que hay un cuadro que si no me equivoco lo pintó Michelena, de una tía tatarabuela, qué sé yo, en la Galería de Arte Nacional. Y la señora, de verdad que se le ve el sellito mantuano así sabrosito. Sí, pues. Lo tiene ahí. O sea, pero viene mira, lo de Luis Chatén y Erika de la Vega con Jump es una de las cosas más grotescas y asquerosas que yo vi en mi vida. Llamadas telefónicas comienzan a repicar al 562-7949 y el 562-3953. Le recibimos con los buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, ¿cómo estás, Andy? ¿Cómo anda todo? Un abrazo revolucionario. Randall. Camarada. Buenos días, hermano. Buen día, hermano. ¿Cómo Por le va? Eso es que es mi ventana. Ajá. Mire, hermano, lo felicito, mi amigo, por esa palabra que dijo. ¿Cuál? Que son curiyúos. Ah. Pero oye bien, Randall. Son curiyúos esos bichitos, pero con C mayúscula de Caracas, la tierra de mi libertador, ¿vio? Sí, señor. Bueno, mire, Randall, eso va también con la oposición nuestra. Son esa palabrita son también, curiyúo. Sí. Tú no ves, ustedes no ven que a Ensa le gusta, a mi amiga Ensa, le encanta cuando Diosdado le da cuatro berenjenales al Congreso, abren la boca y pelan los ojos. No, eso para mí es, bueno, de verdad, ponme un cuidado, delirio. Agarrando Ensa, ponme cuidado. Esos son ellos. Ellos lo que hacen es quemar palmeras, los manitos blancas, de cadáver y que en hambre, entre paréntesis, en la OEA, allí en Chacao, ¿por qué no se vienen y se paran allí en la Plaza Olear, en el centro de Caracas? Vengan. Oye, buscar los paracos de Colombia para meterlos en la quinta, en la Lactari, en la hacienda Lactari, ahora con el magnicidio que ellos dicen que es falso. Vengan, que lo estamos esperando. Este proceso no tiene marcha atrás. Mire, Rando, para terminar te voy a decir otro, último, chico, que no lo sabe usted y los oyentes de este programa, le está hablando Andy Velasco. Mire, cuando mi comandante Chávez se encontraba en el hospital militar, tú no oíste decir que iban a venir si era cierto que estaba ahí, en el hospital. Ah, no, sí, claro. Claro que me acuerdo, bravucones. Inclusive burlándose de la presencia de las propias hijas del presidente que estaban allí. Pero ponme cuidado, Rando, porque el tiempo es corto para que llamen los demás. Nosotros tuvimos información de que ellos iban a ir al hospital militar, correcto. Mire, bichito, para que sepan lo que es el cuerpo a cuerpo. Ustedes, nosotros teníamos 38 entre hombres y mujeres defensores de este proceso. que tuvimos 5 días durmiendo, randoliendo, y los oyentes del programa tuvimos 5 días esperándolos. A ustedes no los iba a atender, no los iba a parar la Guardia ni la Policía Nacional, los iban a parar nosotros. Nosotros tuvimos 5 días durmiendo en casas extrañas, oiga bien, en los bloques de eucalipto, en el barrio de eucalipto, en los bloques de Antigua, en los bloques de frente a la maternidad Concepción Palacio. Mira lo que les iba a caer, a palo los íbamos a esperar, ¿oyó? Fíjate que ellos son ellos van a las manifestaciones esas. Y tú no te has notado, nosotros sí lo hemos visto. Las manifestaciones de ellos, ellos y ellas, para tirar una lata, bien sea de fresco, de cereza, a los chavistas, digamos, o a la misma Guardia Nacional, ellos se la pegan ellos mismos. En cambio, como ustedes nos llaman a nosotros, porque esto es una lucha de clase, esto no tiene marcha atrás, este proceso no tiene marcha atrás. Como ustedes nos llaman, la oposición nos llama a nosotros, los lumpia, ¿no? Los, ¿cómo era otra palabra que no dicen? Los patas en el suelo, desdentados. Los patas en el suelo, bueno. Una gama de nosotros, como ustedes lo dicen, chuma, les tira a usted una piedra, una negra de esa de carapita, una negra de esa que dicen ustedes caricuado, y se la pega al pecho, puede ser una recta, como la que tira Lugo o Feli Hernández. ¿Oyó? Usted vaya, no sabe ni lanzar una piedra, y esas negras sí lanzan piedra y no pelan, y les caen a palo a dos y a tres de ustedes juntos. Buenos días. Buen día. Saludos. Buen día, Henry, un abrazo. Abrazo. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buen día. Buenos días, cámara. ¿Cómo está? Es Francis. Hola, Francis. Hola. Bueno, me uno al llamado de la camarada Indo Anderi, y también llamarnos a reflexión. No puede ser solamente en estos momentos que nosotros alcemos la voz. Claro. De hecho, me uno y me comprometo a convocar desde hoy para la Plaza Bolívar del Valle mañana a una vigilia. Okay. Mira, no podemos llorar mañana lo que no defendimos hoy. Y esto lo digo porque esta mañana, viendo en el canal ese Globo Terror, una entrevista al señor Arce Capriles, donde hace un llamado así de frente a que la gente salga a desestabilizar, sí. Que no puede ser posible que el venezolano, ante una crisis económica, una crisis política, haga chiste, que no podemos seguir así. O sea, ¿qué quieren? ¿Reeditar aquí en Venezuela la agenda Libia-Siria? Claro. Y poner a los, me disculpan, a los pendejos de carne de cañón, porque ellos no van a salir. Fíjense lo que ocurrió con la supuesta bomba esta, que fueron ellos mismos, así como hicieron ellos mismos un 11 de abril, que mataron aquí a su propia gente. Eso es lo que nos pretenden aplicar. Hay que abrir los ojos. Y le voy a pedir a la camarada Indu que nos crucemos de verdad, que hagamos una gran cruzada y empecemos nosotros mismos a publicar la serie de productos de estos que financian la guerra. Hasta mañana, los quiero. Hasta mañana, gracias. También te queremos mucho, Francis. Mira, ya que estamos hablando de política nacional, hay un montón de cosas que dijo ayer José Vicente Rangel que vale la pena destacar, ¿no? Bueno, con respecto al conflicto en Siria, vergonzosa la actitud de Enrique Capriles Radonsky. Quien se volvió loco a través del Twitter, y miren lo que publicó. Deberían los trasnochados de este gobierno irse a Siria a defender al carnicero de Al-Assad. El mundo tiene que defender los derechos humanos y castigar con todo el peso de la ley a los regímenes. Este gobierno jamás entenderá eso. Ya va. Defender los derechos humanos bombardeando y matando gente inocente. Pero es que dice el mundo debe actuar contra los opresores y no sé qué, toda esa paja que dijo. El mundo no es Estados Unidos. Capriles, no seas ridículo. No, mundo no es Estados Unidos, que está solo. No, y eso. Porque Estados Unidos, ya Francia le está temblando las canillas, ¿eh? Claro. Se habían metido con Estados Unidos, a Francia le están temblando las canillas porque sus países aliados de la OTAN se están retirando y están dejando a Estados Unidos solo en esta aventura. Bueno, que dijo Reino Unido que ellos no van a enviar tampoco ni armas ni tropas. Claro, bueno, le dijeron, nosotros vamos a espiar. Ya que ustedes espían, nosotros vamos a espiar, pero no nos vamos a manchar las manos. Pero entonces, pero el mundo, tú, como piensa Obama, porque Obama piensa que las Naciones Unidas es el Congreso de los Estados Unidos que es el que le va a dar el permiso, sí. ¿No? Como dijo Maduro. Exacto, ayer. No, pero fíjate tú, ¿no? Y dice, defender los derechos humanos matando. Así no se defienden los derechos humanos, viejo. Inmorales, preocupados por Al-Assad y no se preocupan ni hacen nada por los más de 50 venezolanos que asesinan todos los días. ¿Y qué haces tú con tu policía para evitar eso? ¿Qué haces tú con tu policía para aumentar los índices de seguridad en tu estado, que es el más peligroso y es el que tiene mayor índice delictivo? Todo asesino internacional, no tengan ninguna duda que será defendido por este gobierno. Ya tienen un historial en eso. Mira, un gran asesino internacional es Álvaro Uribe Vélez, íntimo amigo tuyo y a sí. quien defiendes. Así que no nos dejemos de cosas. Pero bueno, aquí tenemos esta joya de Enrique Capriles que, según reveló en su programa de ayer, José Vicente Rangel está perdiendo liderazgo dentro de la oposición. Prácticamente está solo, soltando sus barbaridades en un programita virtual medio replicado por Noticias 24. Y es que ya casi nadie se acuerda de ese bate que mira, y es que no se trata, como dicen ciertos factores de oposición, tanto aquí como la misma derecha internacional, no se trata de defender a Al-Assad. ¿Quién ha dicho que se trata de defender a un mandatario? Se trata de defender la vida de miles de inocentes, porque ellos no... Seguro, es que son tan cobardes los gringos. Ellos no van a ir a matar a Al-Assad. Ellos van a matar al pueblo sirio. Después, bueno, si se cobran al Assad, bueno, una baja más, pues. Como dijo Obama, ellos quieren es deponer al presidente sirio. Van a matar al pueblo. Y por eso es que tenemos que estar solidarios, porque hoy es el pueblo sirio, ayer fue el pueblo libio. Mañana libio, se podemos ayer, ser nosotros, antier vale. fue el pueblo de Irak, fue el pueblo de Afganistán. Fueron todos los pueblos del mundo masacrados por estos imperios. Fuimos nosotros también, en otras épocas. También masacrados nuestros indígenas aquí por las benditas pretensiones imperiales que han sido así durante toda la vida. Entonces, se trata es de la defensa de los pueblos. Y ante eso, anteponemos toda nuestra solidaridad. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Soy yo, su marciano favorito desde Cocho. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va, hermano? Bien. Mira, recordemos que en el ataque del 2009 a la Franja de Gaza con fósforo blanco, 75 niños fueron las primeras víctimas. Sí. Que fue cuando el presidente Chávez rompió relaciones con Israel. Sí. Sí, señor. Cuando, bueno. Y también ¿Quién puede olvidar aquellas fotografías de la invasión a Afganistán que mostró el presidente Chávez? Con un montón de niños de muertos. A partir de ahí fue que Estados Unidos le empezó a echar el gancho, el ojo a Chávez. Eso fue en 2001. Después de la invasión a Afganistán que hizo Bush. Y recordemos que fue por el autoatentado de las Torres Gemelas, sí. donde murieron ciudadanos norteamericanos acá a mano de su propio gobierno. Y también, muchachos, me voy a referir a unos videos que está pasando nuestro Canal 8, ¿no? Uh-huh. Tú le ves el trasfondo. Primero pasaron el de Guantánamo y segundo el de la fosa común de los paramilitares allá en Colombia. Nosotros nos estamos haciendo eco de lo que quiere el imperio, insuflarnos miedo. Y nosotros más bien tenemos que darle al pueblo fortaleza. Fíjense ese gran ejemplo que está dando el pueblo sirio de valentía y fortaleza. ¿Cómo no? Y el ejemplo que dio inclusive un diputado venezolano con la doble nacionalidad, Al-Sabayá, que está allá. Está allá en Siria y dijo, bueno, él estuvo visitando a su madre, ¿no? Que está enferma, pero se quedó en Siria diciendo yo me sumo a las tropas de Al-Assad a defender a su otro país. Ahora mira, me voy a referir también, apartando el tema, el Bicentenario está fluctuando los precios de los artículos de un mes a otro. Entonces la tal economía no es tal. Entonces sí. yo digo que le hagan un entrenamiento a lo de la reserva que están ahí, que le den un entrenamiento para que ellos sean supervisores, porque esta gente está buena idea. Esta gente está conspirando de adentro. Buena idea. Ahora mira, compañero, me voy a referir también al compañero Carvajalino. Ayer hubo un video que lo pasó Sur de Conducta, cómo se entrenan nuestras tropas, ¿no? Ajá. Entonces él hizo una burlita de muy mal gusto. Dijo, los últimos en disparar, fíjate. Ya, Carvajalino es la segunda que te anoto. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, oye, hasta luego. Bueno, no sé, no recuerdo haber visto esa parte así de esa forma, pero sí sé que hubo un trabajo que hizo Gianfrancisco Lina ya con la 42 Brigada en Maracay, ¿no? Con los paracaidistas. ¿Hay otra llamada? Rápidamente, buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, acá del Valle. ¿Cómo Hola, está? Daisy. Bien, ¿cómo andas? Bueno, uniéndome a todo lo que están hablando allí, voy a la Plaza del Valle hoy, si yo no sé cuándo es que lo van a hacer, no oí bien, pero me voy ahí porque de verdad tenemos que apoyar que esto no siga. Me acordé de mi comandante cuando dijo, ¿y la OTAN? ¿Y la ONU? ¿Qué hace? que bajen la Santa Amarilla, porque este hombre es lo que él le da la gana de hacer y ya. Exactamente, exactamente. Entonces no entiendo, Enza, de verdad. Mira, a veces provoca, de verdad, no lo voy a decir en público porque es como incitar más al odio, claro. Pero de verdad son cosas que provocan más bien devolverle la moneda, pero no es la idea. Tenemos que estar en la paz y seguir en la paz, porque es lo que yo digo, ellos no quieren invasión. Ellos lo que quieren es ambición de poder. Uh-huh. Y Estados Unidos está como dolido porque él quiere seguir, como dicen los muchachos por ahí, el papá de los helados, darle a demostrar al mundo que él es el que puede y él es el que manda y él es el que tiene poder. Y de paso, están asustados también porque eso mayormente es susto lo que tienen esa gente, porque están quebrados, esa gente no tiene dinero. Uh-huh. Están invadiendo porque quieren seguir robándole el dinero a los otros países, buscando lo que ellos siempre han buscado. Ellos nunca han tenido nada, todo lo que han tenido es así, invadiendo los otros países y quitándole el poder, quitándole el dinero, quitándole el petróleo y todo lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que ponernos a juntarnos, es como dijo mi comandante en Temorís, patria, tenemos que luchar, porque tenemos que seguir, ¿cómo fue que dijo? Unión, batalla y lucha y victoria. Ajá. Algo así. Ajá. Entonces tenemos que seguir, y nosotros los países latinos, ¿por qué no nos están mirando así de reojo? Pero sabes que estamos unidos y vamos a seguir siendo unidos, así es. Porque tenemos que seguir así la batalla, tenemos que seguir adelante, aceptamos como somos, pero buscando la paz siempre por delante, porque es así. Y el loquito este que se deje de pendejar, porque sabe que si en cualquier país del mundo, si y es como la oposición, tiene que ver como el Radoki y la oposición, vea lo que está pasando con los que están allá en Siria. Ya ellos están arrugando, dijeron que fueron ellos, ¿por qué? Porque ellos saben que se invaden, porque no es que es guerra, invaden, y van a echar plomo ahí, y ahí va a caer todo el mundo, ahí no es que lo van a escoger a ellos. Claro. Así es. Entonces que estén claro todo el mundo en eso, y la gente de la oposición y la gente que tiene el odio encima, no, mi amor, cero odio, y amor y paz, eso es lo que tenemos que decir, y levantar la mano, amor y paz y la banderita blanca, lo amo mucho. Un abrazo grande. Bueno, mira, ya es tiempo de ir a la pausa, pero antes, está bien bueno esto, una foto de Obama que cuelga Salvatore Giuliano en el Facebook, que dice Obama: no podemos aceptar un mundo en el que mujeres, niños y civiles inocentes son gaseados. Es mejor bombardearlos, atomizarlos, dronizarlos 3 veces, torturarlos, envenenarlos con uranio empobrecido, fósforo blanco y napalm, matarlos de hambre con sanciones económicas y bloqueos, y ocupar, robar y esclavizar mediante la deuda a los que queden. Premio Nobel de la Paz 2009. Qué vergüenza. Bush, te extraño. Qué vergüenza. Vamos a la pausa. Por cierto, este tema con otro italiano, igual que Salvatore, aunque Salvatore Giuliano es venezolano, italo-venezolano. Zucchero. Está bien buena esta versión de Guantanamera. Vaya. Sincero, da dove cresce la palma, sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma, e prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Sua mano franca. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez, Chávez, Chávez. Ahora sí, en el escudo de la patria, sigamos marchando hasta la victoria. Siempre venceremos. Venezuela seguirá venciendo. El pueblo seguirá venciendo. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el pueblo venezolano! Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez. Hola, mi corazón. ¿Dónde conseguiste harina? En la bodega de Carmen. ¿A que viene visita? No, ¿por qué? Porque te la estás llevando toda. No me está dejando pero nada. Compra solo lo que es necesario cada semana. Estamos dejando a otras personas sin estos productos. Por más seguridad. Más soberanía. Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria. Comprar cosas que no valen para nada. Comprar. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el SENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Color. Lo lleva bien cargadito, bien calentico todavía del sol. Zanahorias y nabos, papitas y nuevas para freír. Todo lo que usted quiera lo lleva Chucho el del Paují. Y lechuga fresca la lleva, y el repollo grande lo lleva. Remolachas y chayotas y cebollas coloradas. Y la yuca andina la lleva, y el ñame para rayar. Ajo porro, si auyama, si la batata mora. Óyeme, verdulero, a me medio berro voy a apurar. Ya será pa' mañana, marchanta, hoy no me queda nada. Óyeme, verdulero, a me medio berro voy a apurar. Ya será pa' mañana, marchanta, hoy no me queda nada. Con su azafate amontonado lo lleva pa' carmelitas, pa' las niñitas del externado. Con su rollete a cuestas, sin una cesta van los centavos. Corre que son las 12 y se pone el dulce acaramelado. La conserva de coco la lleva, melcochas blanditas las lleva, y coquitos y besitos, gelatina colora. Y los merenguitos los lleva, y las polvorosas las lleva, bocadillos de membrillo y la torta azucará. Ah, ya va Seferina con el mosquero arremolineado. Antes que llegue el conde ya los muchachos la habrán robado. Ah, ya va Seferina con el mosquero arremolineado. Antes que llegue el conde ya los muchachos la habrán robado. Regresamos a la ventana. ¿Cuándo son? Ya va, que no tengo. Aquí tengo las 11:36. Es que me escondieron el reloj, ¿vale? No puede ser que tengo que estirar el cuello como una jirafa para poder ver la hora. Regresamos ya en esta última media hora con nuestra Nancy Toro y este hermoso merengue caraqueño llamado Chucho y Seferina. Y lo que les comentábamos, ¿no? De estas informaciones que dio José Vicente Rangel. Una de ellas, ¿verdad?, tiene que ver... Espérate un momentico que no se me pierda. Ahí viene, viene. Ajá. Bueno, mira, según ABN, ¿verdad?, José Vicente Rangel, Oscar López, recordemos que este es el que le hacía los ballets rosados a estas fiestas a Primero Justicia, también metido en actos de corrupción, Oscar López asegura que lo están dejando solo y, de ser necesario, hablará del dinero que repartió. Oh. Ajá. Oscar López Colina, miembro de Primero Justicia y director de despacho de la Gobernación de Miranda, investigado por blanqueo de capitales, afirmó que la oposición lo está dejando solo y que, de ser necesario, dará informaciones sobre el dinero que repartió a dirigentes opositores. Esta información fue suministrada este domingo por el periodista venezolano José Vicente Rangel durante Los Confidenciales. Rangel detalló que las afirmaciones del político de Primero Justicia se encuentran asentadas en dos cartas que escribió López Colina, quien se encuentra fuera de Venezuela. Y no es que lo tenía protegido Capriles. Ay, estará metido en el apartamento que comprobó Capriles en Nueva York. No sé, es probable. Bueno, quien se encuentra fuera de Venezuela en un país en el cual probablemente pedirá asilo, Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos, Costa Rica, Perú, ya sabemos por dónde puede ir, ¿no? Una de las misivas fue dirigida a un abogado y la otra a una dirigente de un partido político que conforma la mesa de la Unidad Democrática. ¿Será María Corina? En esas cartas, reitera Rangel, López plantea que lo están dejando solo y que, si es necesario, va a decir cosas referidas a dinero que repartió entre los dirigentes de oposición. Otra cosa, esto está publicado en Correo del Orinoco, que también es la fuente de José Vicente Rangel, es que, según encuesta de Interlaces, Capriles Radonsky pierde liderazgo en la oposición. De acuerdo a los resultados de la más reciente encuesta de Interlaces, el ex candidato presidencial y gobernador ausente, Enrique Capriles Radonsky, no es considerado como el líder de la oposición. Estas cifras fueron presentadas por José Vicente Rangel en la sección de Los Confidenciales. Según el estudio, 54% de los encuestados negaron que Capriles sea líder en la oposición, mientras un 39% sigue confiando en su figura. La encuesta fue realizada en todo el territorio nacional entre el 2 y el 8 de agosto a 1.300 personas. También detectó que 56% de los consultados consideran como negativo el desempeño de la oposición, mientras que un 33% opina que es positiva. En tanto, la aprobación hacia la labor de Maduro se mantiene de manera positiva. 56% de los encuestados afirma que es buena y 90% espera que le vaya bien en la gestión que desarrolle frente a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Rangel, lo cual indica, este 90% indica que hasta los opositores quieren que le vaya bien. La mayoría, un 90% de gente sensata en el país. Ese 10% definitivamente está loco, bueno, si quiere que le vaya mal. Rangel, durante Los Confidenciales, hizo otro señalamiento sobre el rechazo hacia los dirigentes de la oposición y las diferencias internas. En sectores de la oposición internacionalmente, sobre todo en la región y los países que integran Mercosur, UNASUR, CARICOM, CELAC, causó malestar la declaración de Capriles Radonsky contra la incorporación de Venezuela de pleno derecho a Mercosur y a la presidencia pro tempore de Nicolás Maduro, expresada en una comunicación enviada directamente al presidente de Paraguay. Se considera que esa actitud es reveladora de inmadurez y desconocimiento en el manejo del tema internacional por parte del ex candidato presidencial de la oposición. Agregó también Rangel que en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática se agravan cada día las tensiones entre los dirigentes de Acción Democrática y los de Primero Justicia. La crítica de Ramos Ayub a los amarillos y de estos a los blancos se profundizan. Un efecto derivado de tal situación es que la representación de Acción Democrática no asiste a las reuniones de la MUD. Apunto. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buen día, Ingrid Jiménez de las Acacia. Hola, ¿cómo Ingrid? ¿Cómo estás? Sí, mira, bien. Muy linda tu canción. Ay, me alegro. La, de Juan Talavera, a mí siempre me ha gustado mucho. Uh-huh. Mira, ¿y quién dijo que Capriles vivía en este mundo? Uh-huh. Cuando él habla del mundo. ¿Y quién dijo que quería este país? No, no quería este país. Él lo que quiere es el poder, envidioso como ningún otro. Le tienen envidia a Maduro y por eso es que habla todas las imbecilidades que le da la gana de Maduro. Ahí no hay más nada sino envidia, uh-huh. sino es caridad. Uh-huh. Mira, Enza, yo tengo un sobrino, uh-huh. o sea, bastante joven, que le hacía un comentario a su mamá en Antiel. Él es revolucionario, es un profesional matemático estadista. Ah, imagínate. Regresaba a la central y tiene un posgrado y todo. El muchacho es bien preparado. Y eso sí, usted no es que lo obligan. Dice, a mí no me obliga a nadie, yo voy, tía. Él trabaja por el gobierno. Pero él dice, yo voy, tía, porque a mí me gusta. A él le gusta. Él es de corazón. No es de los que se disfraza con la boinita, la cachiquita roja, ni la franela roja. Él le gusta. Y él le comentaba a su mamá. Porque él hace estudios. Dice, uh-huh. mamá, es una lástima que esta revolución se vaya a perder. Porque se han abocado mucho a las comunas, y no se han dado cuenta de la comida. Él visita Bicentenario, él va porque le hace mercado a su papá, porque ellos viven hasta San Diego. Entonces uh-huh. él es retirado de sus padres, como él tiene carro, él va a Bicentenario donde, dando Dios, que encontró a Perú. Yo no sé si a Perú lo llevaron preso. Ah, no, él visita todas esas cosas y dice, han descuidado, mami, le dio todo lo que es mercado, han descuidado todo lo que es Bicentenario. Y eso no es buen síntoma, no es bueno. Y es una lástima, mamá, que estoy hablando de un muchacho de 29 años. Uh-huh. 28, 29 años, él no tiene más de allí. Y él le dice, es una lástima que esta revolución se pierda a sabiendas que tenemos Mercosur. Que hablen que la comida importada no nos interesa, que traigan de todas partes, que llenen esos anaqueles, no importa, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, que lo llenen todo. Pero no, deben de dotar todos esos supermercados, porque esa brincadera, aquí no hay leche, aquí no hay azúcar, en esta parte hay mantequilla, gente, ¿qué es eso? Él le está diciendo a su mamá, porque él compra, él es joven, pero él le hace las compras a sus padres. Un muchacho que él está comprometido, él, le gusta la revolución. Y él y le dice, y se lo dijo ayer, y lo vería con dolor que esto se fuera abajo. Tienen que a diario dotar todo de leche, de azúcar, de todo. No nos importa. De todas maneras, acá siempre se importó toda. Encerrando, ¿sí o no? Sí, bueno. Aquí se importaba aquí lo poco, porque ellos no llenaban. La gente comía, porque la gente no comía nada. Que las colas, como dijo un señor en estos días, eran para comprar perrarina, más no para comida. Porque si hay poder adquisitivo, si lo hay, que no digan que no, sí que lo hay, pero control. El muchacho me dice, aquí lo que sí falta es control, que doten a diario, tienen que llenar todos esos anaqueles, de tanto el mercado, el pedal y todo. No, pero yo te lo digo y te lo repito porque él los visita, porque él va y es una brincadera. Aquí le consigue la leche, aquí le consigue en San Antonio, dice que es un desastre y esa poco vieja me dice la cuñada que la cacatúa hablando de imbecilidades siempre sacando Cuba. Como decían los Roberto ayer, tú hablas con un opositor y Cuba, y dile con Cuba, pareciera que estuviéramos en Cuba, y lo de ellos es Cuba, están centrados en Cuba, no están centrados en más nada, okay. Ellos no ven cómo está la situación en Estados Unidos, que está bastante mal, eso no lo ven, ellos ven es a Cuba, bueno. Entonces este chavo, que sí, porque él ha trabajado, uh-huh. él trabaja con el gobierno, y él ya trabaja en planificación y desarrollo y todo, él es muy estudioso y él dice que él siente que hay que darle duro a la alimentación con todo, traer de todas partes y lo de aquí, que si no quieren vender, que no vendan, pero que traigan de afuera. Muchas gracias, mi gracias a ti. Bueno, un abrazo. Chao. Ingrid, mira, fíjate, pero yo discrepo con él con dos cosas. No es la primera vez que se meten con el tema de la comida en como una guerra económica y hemos podido sobrevivirlo. Entonces me parece muy tremendista decir la revolución se cayó porque no hay, porque tengo que brincar mucho para comprar papel toalé. Que por cierto, en el Unicasa del Paraíso te condicionan la venta del papel higiénico a un mercado superior a 1.200 bolívares. ¿Cómo es la cosa? Que si no compras 1.200 bolívares en mercado, no puedes comprar papel higiénico. Unicasa de la Avenida República del Paraíso. Bueno. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Y lo que tú dijiste al principio, que la revolución se va a caer porque está pendiente de la comuna, de la comuna, de la comuna, y no de la comida. La comuna es la base de la revolución. Este es un socialismo que precisamente se va a construir en función de las comunas. Y que gracias a las comunas es que, además de poder producir, es que realmente se va a poder luchar efectivamente para que haya una buena distribución de alimentos. Y a través de las comunas es que se podría luchar efectivamente contra la especulación. Porque comuna es comunidad organizada. Y entonces, ahí, señores, no hay tutía. La comunidad organizada puede meter en el carril al comerciante. Y no solo al comerciante, también porque esta, lo que yo entiendo lo que refiere nuestra amiga, ¿no? Ahí hay un grave problema de distribución, sí, pero si está almacenamiento, manos distribución, almacenamiento y venta de los productos en las redes Bicentenario. Hay muy mal, pero es muy mala. Igual, yo tuve la ocasión este fin de semana de ir a tres diferentes Bicentenarios. Es impresionante porque uno le cuesta conseguir todos los productos en un mismo centro. No los hay. Es así. Y por demás, en la mayoría de ellos, las neveras o vacías o dañadas. Las neveras, donde uno debería estar la carne, el pollo, etcétera, vacías o dañadas. Dígame el de los símbolos. Caramba, qué mal servicio prestan ahí. Terrible. El de La Vega, caramba, qué tristeza lo que pasó con eso, porque era muy bueno. El Bicentenario estaba muy bien. Fue uno de los primeros incluso que inauguraron como Bicentenario y era muy bueno el servicio. Y qué mal, pero terriblemente mal. Y entonces ahí es donde las comunas entran a hacer también un ejercicio de solicitud a las autoridades del gobierno, como el Ministerio de Alimentación en este caso, que meta mano dura en estas cosas. Y mire, que despida al que tenga que despedir, porque claro, estamos hablando de sabotaje interno. Ahí, señores, mira, ahí se notan, son descarados, tanto la falta de suministro de alimentos, es descarado que sacan alimentos de bajo cuerda, porque uno lo ha visto, uno está ahí, hace la denuncia, pero bueno, todavía no se han tomado los correctivos en los centros denunciados. Y otro es el tema de la venta. Desapareció de los abastos Bicentenarios y los supermercados Bicentenarios, desapareció el precio capitalista y el precio socialista. Mandato del presidente Chávez, del comandante eterno Hugo Chávez. Precio socialista. Ojo, y eso no desapareció a partir de la partida física del presidente Chávez. Desde mucho antes. Entonces, bueno, son cosas que hay que evaluar, porque sí, es verdad que la comuna, como dice Enza, es lo que va a darle sostenibilidad a la revolución. De allí parte todo. O sea, sociedad no organizada. Descuidar. O sea, es lógico que se fundamente en la comuna porque estamos yendo hacia un socialismo. Sociedad organizada. Pero, caramba, lo que está pasando en las redes de comercialización de alimentos del Estado, de distribución de alimentos del Estado, de almacenamiento de alimentos en el Estado, es terrible también. Es una realidad que no podemos esquivar porque sí están ocurriendo muchas irregularidades y se está prestando un mal servicio, y el que queda mal parado es el gobierno. Uh-huh. No va a ser el distribuidor de interno ahí, porque nadie sabe quién es. No va a ser el dueño del camión, no va a ser el representante legal de cada supermercado, no, porque nadie sabe quién o es. O los guisos, vale. Y esos guisos los tienen en la red pública y en la red privada. Sí. Los guisos que se tienen los empleados de los supermercados de acaparar los productos para venderlos ellos por debajo cuerda. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, este tema, ¿no? Ya nos queda poco tiempo y quería aprovecharlo para el tema de... Y un tema que nos tiene bien contentos, el tema del baloncesto, ¿no? Uh-huh. Y que se está celebrando justo en este momento el premundial de baloncesto, algo que nos ha dado... Ayer nos dio tremendo regalo el Vinotinto del aire al ganarle de una manera fuerte, enérgica, a la selección de República Dominicana, una de las grandes favoritas, por cierto. Y se le pudo ganar, ya tenemos dos victorias, vamos de primeritos en ese grupo. Ajá. Y hoy, por el triunfo ante Argentina, con todo, apoyar, a llenar ese poliedro, con apoyar a nuestra Vinotinto del aire para ganarle a Argentina. Pero fíjate, quiero destacar algo, que bueno, eso se veía venir, ¿no? La reventa de entradas. La reventa de entradas. Mira que yo lo alerté desde un principio. ¿Pero qué pasó? Ayer fueron detenidas 5 personas por reventa de entradas. Pero deben ser muchas más, te lo digo. No, seguro que hay muchas más. ¿Pero qué pasa? Compran un pocotón de entradas, dejan entradas vacías y empezó la gente a quejarse de que, ¿sabes qué? El Ministerio del Deporte tiene una gran cantidad de entradas de cortesía. Uh-huh. ¿qué está haciendo el Ministerio de Deporte a través de su ministra Alejandra Benítez? Ha dispuesto de 3 rutas donde le dan entradas gratuitas a las personas, entradas que son pases de cortesía del Ministerio del Deporte, 3 rutas, una desde Las Adjuntas, la otra en Antímano y la otra en La India, para trasladarlos al Poliedro de Caracas con entrada gratuita, con pases de cortesía, entrada gratuita. Empezó la gente a quejarse por las redes sociales, a decir, ay, ¿cómo es posible que uno compra su entrada y los otros entran gratis, que yo no sé qué? Fíjate el egoísmo, ¿no?, de algunas personas también. Uh-huh. Se quejaban de que los pases de cortesía del Ministerio del Deporte se los daban al pueblo para que llenen el poliedro, para que vayan a apoyar a su selección, pero no se quejaban de que habían revendedores. No se quejaban. Y muchos de los que estaban quejándose seguro compraron su entrada con los revendedores. ¿Mm? A la vieja usanza de la viveza criolla. Entonces, hay una lucha contra los revendedores. La ministra Benítez se ha parado firme. Y fíjate lo que escribió en su cuenta de Twitter. Me parece que lo hizo con mucha energía, con fuerza, así como celebró ayer el triunfo también. Dijo, para todo aquel que le duele que el ministerio, organizador del premundial, regale entradas en rutas populares, les informo que es mi decisión y punto. Son entradas de cortesía del ministerio para el pueblo, declaró la ministra Benítez en su cuenta de Twitter este domingo, respondiendo a las fuertes críticas de las que fue objeto por la entrega de pases gratuitos, rumores de que se trata de una estrategia del comité organizador para llenar el poliedro y las quejas de quienes pagaron por las entradas. Bueno, si no quiere pagar por las entradas, acérquese a alguna de las rutas dispuestas por el ministerio y vaya gratis al poliedro. Pero no se la compre a los revendedores. Esto es una estrategia también. El corrupto existe porque hay quien lo corrompe y hay quien se presta para el juego. Así es. Entonces, si usted tiene con qué pagar las entradas, cómprelas al precio que es. 0 revendedores. Si no tiene, ahí están las rutas que dispuso el Ministerio del Deporte. Últimos mensajes en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice por acá Ruiz Burundanga. Próceres diputados venezolanos comandados por María Corina, listos para combatir en favor de Obama. Ahí hay una fotografía bastante graciosa que nos envía. Egle Flores nos dice, hola amigo, eso que expresa Ingrid es totalmente cierto, es un desastre lo del abastecimiento, sigue faltando Indepavis. No se da abasto, ¿eh? No se da abasto, creo yo, en este caso, pero tarde o temprano tiene que llegar el momento de que se regularice esta situación en los abastos bicentenarios. Nos comenta Ernesto, las elecciones por la reforma de 2007, de haber sido ganadas, hubiésemos adelantado 10 años. Se perdió por falta de papel sanitario. No estoy 100% de acuerdo contigo. Efectivamente hubo una guerra económica, pero recordemos una guerra muy sucia. La que la Asamblea Nacional también metió ahí unos cuantos strikes, sí, metiendo unos artículos que los beneficiaban a ellos de lo más rico. Hubo mucho agazapo que metieron allí y más de uno tuvimos nuestras reservas y votamos por la reforma. Pero sí, habían unos artículos con los que andábamos con el pañuelito en la mano, sí, que no eran los que había metido el comandante Chávez, sino la Asamblea Nacional de la época. Cosas como que, bueno, si yo soy diputado y me mandan un ministerio, pues puedo regresar otra vez a la diputación una vez que me saquen del ministerio. Y unas cuantas vagabunderías medio raritas que había metido allí. Hubo varias cosas Variables que contribuyeron con respecto a la reforma. Y una de esas, sí, esa que está diciendo Enza, los 69 artículos adicionales que metieron. Que metió la Asamblea Nacional, que a muchos nos sentó como una patada en el hígado. Sí, y lo otro, bueno, sí, hizo peso, hay que decirlo, hizo peso la bendita cuñita aquella de la carnicería, el desabastecimiento, ajá, de leche, el desabastecimiento de papel, uh-huh, higiénico, de harina, todas estas cosas. Esa guerrita económica estuvo fea y muchas variables hicieron que perdiéramos aquella reforma. Sin embargo... Y la perdimos por un porcentaje mínimo. Mínimo. Ya me atrevería hasta a decir que... Se las dejamos. Para que no chillaran. Sí. Mira, nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. 11:54. Gracias por mantenerse en sintonía, por su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día más bonita, justa y grande como esta Venezuela. Gracias a Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días, buen apetito y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con magia caribeña, pasión gitana. Ole, ole, ole, ole, ole. quiero amar, ay, amar. Quiero tu amor y tu pasión en mi jardín, tu corazón, ay, ay, ay, ay. Quiero tu amor, mujer hermosa, y tu pasión maravillosa, caray, en mi jardín. Tú eres la rosa, mi amor, corazón. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.